amigo cantinero, le ruego no se asombre, porque el llanto en mis ojos empieza a brotar. Es que traigo en mi pecho una mortal herida, por culpa de una ingrata que no me supo amar. Sirva la copa llena, por favor, yo le pido, o me trae la botella que me quiero embriagar. Y cuando esté borracho termino con mi vida, para darle a mi cuerpo paz y tranquilidad. Y cuando esté borracho termino con mi vida, para darle a mi cuerpo paz y tranquilidad. Solo un favor le pido, que me guarde el secreto y no le cuente a nadie mi deceso fatal, para que nadie sepa mi amargo sufrimiento. Y esa ingrata perjura no se vaya a burlar. Y si ella ve mi cuerpo dormido allá en la tumba, le dices que se aleje, le ruegas por favor, que no me lleve flores ni me rece oraciones, que me deje tranquilo en la paz del Señor. Que no me lleve flores ni me rece oraciones, que me deje tranquilo en la paz del Señor.